Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Miércoles 13 de marzo de 2019, estamos en Voz Universitaria a través de Radio UB 90.5 de FM. Les saludamos con muchísimo gusto con la producción de la Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de Juan Guillermo Romero Sea, a quien saludamos de manera gustosa. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este miércoles 13 de marzo de 2019, bastante caluroso, una temperatura aproximada de 28 grados. Hoy, mañana vamos a estar más o menos en esta temperatura para que tome sus precauciones. Y bueno, también agradecemos a todas las personas que nos están escuchando por permitirnos acompañarles con la información de la Universidad Veracruzana. Y si te parece bien, vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana presentó el documento Veracruz ante el cambio climático. Acciones mínimas 2019-2024. Investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, desarrolla una estancia de investigación en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante, España. Egresada de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, fue una de las dos personas premiadas con el Fondo Memorial Halperin 2019, que otorga la Sociedad para la Antropología Económica. La Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana entregó reconocimientos a estudiantes, académicos y empresarios que conformaron la segunda generación del programa Células de Innovación. En el programa nos acompañarán el doctor Jorge Ocharán y la maestra Lisbeth Hernández González, académicos de la Facultad de Estadística e Informática, para hablarnos del evento del Día de la Mujer en la Ingeniería del Software. También estará en el estudio la doctora Alejandra García Marrero, coordinadora de la Maestría en Salud, Arte y Comunidad, quien nos viene a hablar del plan de estudios del posgrado. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Son las 2 de la tarde con 6 minutos y antes de dar inicio con las noticias de este día, queremos agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a su labor diaria, tenemos gran parte de la información que les compartimos en este informativo. Si ustedes desean conocer más sobre las noticias, la información que genera la Universidad Veracruzana, pueden consultar la página www.v.mx/prensa. Y saludamos y agradecemos al equipo de marketing que nos ayuda con el uso y la información de nuestras redes sociales. Desde luego a todos los compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana. Hacer mención, bueno, señalar que el día de hoy no podremos estar transmitiendo vía Facebook por una situación que muchos de ustedes ya conocen seguramente. Y si no, se las compartimos. Hace algunas horas que Facebook dejó de funcionar a nivel mundial. En muchos países está presentando problemas esta red social. Pero aún así, bueno, agradecemos todo el trabajo y el esfuerzo de sus compañeros y compañeras. Aldo Camacho, que hizo todos los intentos porque hoy saliéramos vía Facebook. Desafortunadamente no podemos estar en esa plataforma. Ya estaremos una vez que se restablezca el servicio de este soporte social. Y desde luego agradecer a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana. Lo que sí tenemos son números de contacto y formas en las cuales usted puede entablar comunicación con todos nosotros en Voz Universitaria. Vía mensaje de texto y vía WhatsApp 2281-040477. Vía telefónica 817-5115, 817-5117. También tenemos un correo electrónico en donde toda la comunidad universitaria puede ponerse en contacto con este espacio radiofónico, y es vozuniversitaria@v.mx. es muy importante que ustedes nos escriban y tengan un espacio con nosotros, nos cuenten qué es lo que están realizando en cada uno de los espacios y las áreas que tiene nuestra universidad para poder difundirlo con la sociedad y ser parte de una manera muchísimo más activa de cada una de las acciones que estén realizando. Vozuniversitaria@v.mx es el correo electrónico. Y un 13 de marzo, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1325, es fundada Tenochtitlan, cuyo nombre significa en el ombligo de la luna. En 1719 muere el químico y alquimista alemán Johann Friedrich, conocido por ser uno de los primeros elaboradores de porcelana en Europa. También en 1733 nace el científico estadounidense Joseph Priestley, quien es considerado como el descubridor del oxígeno. En 1781, el astrónomo alemán William Herschel descubre el planeta Urano. En el año de 1899 nace el físico estadounidense John Hasbrook, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1977 por su desarrollo del rayo láser. Y bueno, como ya lo escucharon al inicio de esta sección, un día como hoy, pero de 1933, nace Mike Stoller, quien junto con Jerry Leiber formó un dúo de compositores bajo la firma Leiber & Stoller, trabajando en las décadas de los 50 y los 60. Ellos fueron autores de temas como Charlie Brown, Stand By Me, Kansas City y Hound Dog, que es justo el tema que estamos escuchando de fondo y que escucharemos unos segundos más. Mundo Universitario. De la tarde con 10 minutos y con información de David Sandoval les informamos que la Universidad Veracruzana presentó el documento Veracruz ante el cambio climático, acciones mínimas 2019-2024, en donde un grupo de 35 académicos de la UV, la UNAM y el Instituto de Ecología elaboraron 65 propuestas ante la sociedad y el gobierno. Con la finalidad de guiar las políticas públicas, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, destacó la asistencia de representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, ya que ellos son quienes ejercen dichas políticas generadas desde la academia. Por su parte, Miguel Equiwa, miembro de la Red de Ambientes y Sustentabilidad del INECOL, planteó que el tema principal en los discursos políticos no es el medio ambiente, por lo que dijo es urgente cambiar la forma en la que nos relacionamos con otros, reflejándolo en nuestro entorno. También manifestó la importancia de considerar en las políticas públicas el mantenimiento de la vitalidad de los ecosistemas, ya que estos son el salvaguarda de la calidad de vida de las personas. El evento fue realizado durante el pasado 11 de marzo en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que Rebeca García, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, desarrolla una estancia de investigación en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante, España, en donde investiga sobre el cáncer de hígado y las lesiones que lo producen, como cirrosis alcohólica, hepatitis virales y la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Al respecto, García comentó que su proyecto es de gran relevancia, pues los pacientes con cirrosis se encuentran expuestos a la pérdida de la microbiota debido a las interacciones patológicas entre el hígado y el tracto gastrointestinal. Las investigaciones realizadas en el laboratorio del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red han permitido diversas publicaciones en revistas científicas de alto impacto como Scientific Reports y Plus One. Con información de Karina de la Paz Reyes, Gabriela Montero, egresada de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, fue una de las dos personas premiadas con el Fondo Memorial Halperin 2019 que otorga la Sociedad para la Antropología Económica. En entrevista para el periódico Universo, Montero compartió que el premio es un reconocimiento en honor a la antropóloga Rhoda Halperin y se trata de una beca para estudiantes de doctorado cuya finalidad es financiar una temporada de investigación que servirá como base para el proyecto de tesis. La propuesta de intervención de Gabriel es adaptaciones sociales y tecnologías utilitarias en la Nueva España, una perspectiva desde la cuenca baja este del Papaloapan. El trabajo consiste en rastrear los cambios en la vida diaria de las poblaciones durante la época prehispánica mediante la cerámica que utilizaban día a día. Y a partir de estos utensilios, distinguir si los pobladores realizaban intercambios con comunidades cercanas o producían su propia cerámica. Son las 2 de la tarde con 14 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes, la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana entregó reconocimientos a estudiantes, académicos y empresarios que conformaron la segunda generación del programa Células de Innovación, el cual fomenta la colaboración abierta entre empresas, emprendedores y alumnos universitarios para la propuesta, validación y desarrollo de soluciones innovadoras a problemáticas reales. Este proyecto se desarrolla durante 4 meses, apoyado con una metodología que permite la interacción entre la empresa y la célula para lograr una propuesta real y poder llevarla a cabo. El evento de entrega de reconocimientos se llevó a cabo el pasado 8 de marzo en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana. Bueno, les recordamos nuestros métodos de contacto para que se comuniquen con nosotros. Les recordamos que, bueno, son muy importantes todas sus opiniones, sus comentarios, sus saludos también, felicitaciones para todo nuestro público. Así es que tenemos un número donde recibimos solamente WhatsApp y mensajes de texto. Es el 2281-040477. O si prefieren llamarnos a los teléfonos en cabina, lo pueden hacer al 817-5115 y 817-5115. 17. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 18 minutos y con información de Claudia Peralta. Les comentamos que Yolanda Cocot, la académica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, dictó la ponencia Metabolismo Microbiano y su relación con la valorización de residuos agroindustriales, en donde comentó que la población mundial ha ido en aumento y se prevé que para el próximo siglo seamos más de 16 mil millones de personas, por lo que considera necesario gestionar de manera adecuada los residuos orgánicos e inorgánicos que generamos, ya que estos incidirán en la salud pública, en el medio ambiente y en la sustentabilidad. Cocot le apuntó que los residuos agroindustriales están constituidos principalmente de materia orgánica, misma que pueden ser transformada por métodos físicos como el molido, prensado y calor, también por métodos químicos como el hidrolizado y generador de compuestos, y por medio de métodos biológicos como las fermentaciones, entre otras. La académica apuntó que es importante el aprovechamiento y transformación de estos residuos conociendo todos sus componentes, para entonces generar productos de valor agregado como los combustibles de origen biológico. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que estudiantes del doctorado en investigaciones cerebrales de la Universidad Veracruzana realizan una serie de talleres interactivos para dar a conocer las funciones del cerebro. Uno de los talleres se realizó en el foro abierto de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en donde Pavel Becerra montó un taller en el que habló del neuromarketing, explicando cómo las marcas hacen que el público consuma sus productos manipulando sus emociones. De igual manera, Alejandra Llanes realizó una dinámica en la que ejemplificó los dos procesos de aprendizaje, por imitación y por condicionamiento, esto a través de un tablero de ajedrez. Finalmente, Sandra Lara y Ángel Laureani montaron un taller en el que los niños fabricaron un cerebro de plastilina, jugaron cartas y observaron un gorro de cartón con dibujos de las partes que componen el cerebro. Estos talleres forman parte de la Semana del Cerebro 2019 que realiza el Centro de Investigaciones Cerebrales, cuyas actividades concluirán hasta el 15 de marzo. La entrevista. De la tarde con 18 minutos en Voz Universitaria. Se encuentran con nosotros en el programa el doctor Octavio Ocharán, la maestra Lisbeth Hernández González y la maestra Ángeles Arenas. Nos vienen a comentar sobre el trabajo de la Facultad de Estadística e Informática para hablarnos del Día de la Mujer en la Ingeniería de Software. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Cuéntenos sobre este Día de la Mujer en la Ingeniería de Software. Este día surge como surge como primer paso en una iniciativa para tratar de inspirar a nuestras estudiantes que continúen con sus estudios en el área de las tecnologías. Como bien saben, pues sí hay una poca representación de la mujer en estas áreas de ciencia y tecnología, y pues nuestra facultad se encuentra en estas áreas de la computación. Y bueno, pues el evento tiene como objetivo, como ya decía, inspirar, empoderar a la mujer en el área de ingeniería de software, promover la igualdad de género, aprovechando que estamos en el mes, ¿no?, donde se celebra el Día Internacional de la Mujer, y por qué no, también incrementar el número de estudiantes, ¿no?, de preparatoria que quisieran ingresar con nosotros, ¿no? Y pues tratar de hacer un cambio en la cultura de la ingeniería de software y desarrollo, para que no tengamos ese estereotipo de que son puros hombres, ¿no?, que se dedican al área, ¿no? Está hecha para hombres, ¿no? Sí. Lo cual es un error frecuente, ¿no? Que creo que afortunadamente ha ido disminuyendo esta visión, ¿no? Sí, ha ido poco a poco disminuyendo, y es precisamente lo que tratamos nosotros de hacer que las chicas vean que es una posibilidad que tienen en esta área. Es por ello que los temas a tratar en el evento son pasado, presente y futuro del papel de la mujer en el desarrollo e ingeniería de software, crear conciencia sobre las contribuciones de las mujeres en la ingeniería de software y testimonios para inspirar a la nueva generación de mujeres en la ingeniería de software. Perfecto. Sí, tenemos una carga histórica donde a las mujeres se les negó hace mucho tiempo el acceso a áreas de conocimiento, sobre todo pues en ciencia, en matemáticas, en todo lo relacionado a las tomas de decisiones. ¿Cómo enfrenta ahora la facultad, cómo enfrentamos en este momento de la historia esta carga histórica que todavía está, pues nos está generando una problemática, porque las mujeres tenemos como esta percepción de que no se están interesando, pero también tiene mucho el contexto social, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente en la facultad creo que somos un poquito la excepción en cuanto a otras áreas, porque sí tenemos casi nivelado el número de docentes entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, donde sí observamos, que es que ahora en los jóvenes, sí, en los estudiantes, casi nunca las mujeres se interesan por este tipo de áreas. Yo creo que tendremos por ahí de un 30%, 20% de mujeres. Okay. Y pues con diferentes acciones, ¿no? Como ir a las escuelas a promover este tipo de carreras y hablar particularmente con ellas y decirles, es un mundo donde te puedes desarrollar perfectamente bien, ¿no? Precisamente como comentó el doctor, esta es una primera iniciativa. Hemos recibido, estamos recibiendo apoyo, por supuesto, de la propia universidad, de empresas de tecnología que se muestran también muy interesadas en esto, como TACSEC. También el Instituto Municipal de Mujeres de Jalapa está muy interesado, involucrado, porque nos comentaba la directora Yadira que mucho de este bloqueo proviene de la cultura y de la educación, ¿no?, que se le da a la mujer, en donde le dices tú no puedes, esto no es para ti. Y lo que queremos es, pues con este primer paso, ¿no?, repito, pues ir cambiando poco a poco esa cultura, ir permeando un poquito en la sociedad. Sí, y visibilizar, ¿no?, este rol de líderes que tiene la mujer en el área, ¿no? ¿Cuándo, en dónde, y si nos pueden dar más detalles de las actividades que se realizarán en este Día de la Mujer en la Ingeniería de Software? El evento se llevará a cabo el 29 de marzo, viernes 29 de marzo de este año. La inauguración será a las 8:30. Contaremos con la presencia de una distinguida académica de la UNAM que ha participado en la elaboración de modelos de calidad y ha puesto el nombre de México en alto a nivel nacional e internacional. Ella es Guadalupe Ibargüengoitia González. También contaremos con tres destacadas mujeres de la industria: Nayeli Trujillo Ballesteros, de IBM Guadalajara, Ana Patricia Ramírez Hernández, de Softec Aguascalientes, y Victoria Dorantes Reyes, de Niagara Networks. Perfecto. ¿Cómo se pueden poner en contacto para quienes están interesadas en asistir? Bueno, como un primer contacto está nuestra página web, que es quieroaprender.mx/LIS, que es de Licenciatura en Ingeniería de Software. Entonces, /LIS/mujer. O tenemos cuenta en Twitter, es @LIS-V, o en Facebook, LIS-V. Ahí pueden hacer contacto con nosotros, ¿no? Y bueno, pues queda abierta la invitación, pues no nada más para estudiantes. Quisiéramos que quizás mujeres que están en otras áreas de las ciencias, de las ingenierías, quizás pudieran visitarnos y compartir sus experiencias también, ¿no? Tendremos una mesa redonda, uh-huh. Ahí pues esperaríamos, ¿no? Como un poquito más de diálogo, uh-huh. Va a estar abierto, ¿no? Completamente, uh-huh. para nuestras estudiantes, pero también para las invitadas y que puedan interactuar ahí con nuestras ponentes, ¿no? Claro, y supongo que también entre más jóvenes, en el caso de nuestros radioescuchas, estudiantes de secundaria, de preparatoria, que vean la posibilidad de poder desarrollar una vida en la ingeniería de software, una vida en la ingeniería en general, ¿no? Y la posibilidad que esto significa para tener pues también un plan de vida y que se tengan como claro que estas opciones también, bueno, son parte de ellas. Sí, claro que sí. Y que, bueno, está muy demostrado, ¿no? Que los equipos de desarrollo de software que son diversos, incluyendo la mujer, pero también incluyendo diversas culturas y demás, son muchísimo más productivos y alcanzan soluciones mejores, ¿no? Que equipos con muy poca diversidad. Más, ¿no?, homogéneos, digamos. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿algo más? Pues nada más mencionar el tema de la mesa redonda, que lo que queremos precisamente es que participen nuestros estudiantes, nuestros aspirantes. Es para el tema sería estereotipos de género en las TIC, porque precisamente es lo que queremos romper, ese estereotipo que existe, ¿no? Entonces queremos que expresen sus inquietudes. Uh-huh. Ellos están muy interesados en saber, por ejemplo, cómo le hicieron para llegar a donde están, ¿no? Con qué se toparon, cómo lo resolvieron, tener herramientas para poder defenderse cuando ellos estén en el ámbito laboral. Muy bien, pues. Sí, agradecer también, me faltó al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que también han estado muy, muy dispuestos y muy interesados en apoyar este tipo de eventos. Claro, muchísimas gracias. Qué importante este evento, porque definitivamente necesitamos ir rompiendo estos estereotipos y estas brechas de género que se producen sobre todo en áreas científicas y tecnológicas. Definitivamente las mujeres tienen una capacidad igual que los hombres para desarrollar cualquier tipo de área de conocimiento, y esto es un gran paso para que logremos tirar estos estereotipos. Muchas veces, como lo comentaban, las chicas no deciden por estas áreas de conocimiento, pues precisamente por un estereotipo, por muchas veces incluso hasta un tipo de bullying, ¿no?, que reciben desde los niveles de bachillerato, incluso secundaria. Entonces, muchas gracias por realizar este evento. Ah, pues gracias a ustedes por la invitación. Agradecemos al doctor Octavio Ocharán, la maestra Lisbeth Hernández y la maestra Ángeles Arenas por venirnos a invitar a este Día de la Mujer en la Ingeniería de Software. Y nosotros nos vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria. Recuerden que tenemos teléfonos si usted desea comunicarse con nosotros, 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp y mensaje de texto. Lo puede hacer a través del 2281-040477. También, si usted quiere calendarizar una entrevista con nosotros y dar a conocer todo lo que esté realizando desde cada una de las áreas de la Universidad Veracruzana, lo puede hacer a través de vozuniversitaria@v.mx. Y con información de Santiago Morales, les comentamos que la Fundación de la Universidad Veracruzana actualizó el reglamento del campus para la cultura, las artes y el deporte. En conferencia de prensa, directivos de la Fundación indicaron que, debido a la numerosa presencia de atletas en las instalaciones, se han establecido lineamientos para brindar una mayor seguridad con reglamento, horarios y el pago de cuotas establecidas. Comentaron que el ingreso al campus es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 18 horas y los sábados y domingos de 6 a 15 horas. También dijeron que es necesario reordenar a los corredores que utilizan las instalaciones con servicios de entrenamiento grupal, mediante una cuota de recuperación de 400 pesos mensuales por grupo. Finalmente, invitaron a la sociedad civil a seguir disfrutando de los espacios y actividades que realizan en el campus, siguiendo los reglamentos señalados. Y con información de Carlos Hermida, se llevó a cabo el conversatorio Ellas en la Cultura, Mujeres que la rompieron en el arte, en donde participaron la actriz Miriam Cházaro, la bailarina Ángeles Luna y la violinista Agnieszka Maklakiewicz. Las profesionistas coincidieron en que dedicar su vida al arte es una gran satisfacción, la cual exige una gran disciplina a lo largo de su trayectoria. También dijeron que la constante preparación y ejecución de sus ámbitos profesionales les ha impulsado a mantener el reconocimiento de sus compañeros y colegas, acompañándolos de disciplina, tenacidad y pasión por lo que hacen. El conversatorio tuvo lugar el pasado 8 de marzo en el Casino Jalapeño, organizado por la Secretaría de Desarrollo Institucional y la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Bueno, siendo las 2 de la tarde con 37 minutos, nos acompañan en el estudio el maestro Jesús Martínez, la doctora Alejandra García Marrero, coordinadora de la maestría en Salud, Arte y Comunidad, y el maestro Omar Díaz Reyes. Pues vienen a platicarnos precisamente sobre este posgrado. Bienvenidas, gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Gracias. Y pues platíquenos de qué se va a tratar, bueno, más que de qué se trata, cuáles son pues los lineamientos para postular a esta maestría, cuáles como las líneas de conocimiento y aplicación, bueno, líneas de generación y aplicación del conocimiento que se están trabajando. Sí, muchas gracias por recibirme. La maestría Salud, Arte y Comunidad, que actualmente está abierta la convocatoria a partir del 20 de febrero hasta el 20 de abril en la página de posgrado, tiene tres grandes líneas, como el nombre lo dice el propio programa. Hay una línea sobre salud que uh-huh. prácticamente es preventivo, uh-huh. una línea de comunidad y la de arte. Uh-huh. Es una propuesta transdisciplinaria que tenemos 2 años trabajando, ya nuestra primera generación está en cuarto semestre uh-huh. y en este momento está abierta para público en general, uh-huh. Licenciados de diferentes disciplinas, uh-huh. puesto que esa es la perspectiva, que desde su especialidad cada uno de ellos pueda trabajar con esa mirada compleja que actualmente necesitamos en nuestro mundo. Y bueno, todo va encaminado hacia la salud del medio ambiente, la salud emocional, mental, la salud biológica, todo ese aspecto. ¿Cuál ha sido un poco, si nos pueden contar, la experiencia de trabajar las artes y el trabajo y las experiencias comunitarias con un fin que es la salud? Con esta primera generación, un poco como contarnos cuál es la experiencia, cuáles han sido los trabajos que se están desarrollando para la investigación y bueno, contarle a nuestra audiencia un poco más de esto. Sí, de hecho es un reto porque en sí mismo el paradigma que estamos trabajando es prácticamente nuevo como posgrado, el conjuntar esas tres áreas y desafía viejos paradigmas, desafía esas miradas todavía positivistas, ¿no?, de la ciencia, en el que intentamos encontrar justamente una comunicación, puentes entre la ciencia, el arte y las poblaciones. Entonces, tenemos alumnos de diferentes áreas como medicina, psicología, de letras, de diseño textil, de economía, y cada uno de ellos están haciendo sus propuestas desde su ámbito laboral y desde uh-huh. su disciplina. Entonces, por ejemplo, hay quienes están trabajando todo el tema de transexualidad, tema que en la actualidad todavía es un tabú. Uh-huh. Hay quien está trabajando también sobre promoción de la salud en comunidad a través de diferentes manifestaciones artísticas, literatura, textiles. Se está trabajando también con aspectos de género. Entonces, ha sido un ejercicio muy interesante uh-huh. en el que justo subraya esta parte de la universalidad, lo que es la universidad, uh-huh. y están llevando sus tareas enfocadas hacia el respeto por el medio ambiente, por la propia salud, uh-huh. Por lidiar con toda este modelo en el que vivimos, uh-huh. Tan desgastante. Desde lo que nos venden para comer hasta lo que respiramos. Entonces, bueno, cada uno de ellos tiene proyectos que incluso se van a presentar en un coloquio el mes entrante, el día 22, uh-huh. en la Universidad de Nantes, en Francia, con quien tenemos convenio y del cual los maestros forman parte de nuestro grupo académico. Claro. ¿Cuál es el objetivo principal de desarrollarse en este posgrado, en esta maestría? ¿Cuál es la expectativa que tenemos como universidad hacia quien esté egresando? Sí, bueno, de hecho, el perfil de egreso es justamente que los alumnos tengan las herramientas y las competencias uh-huh. para poder tener otra mirada en sus ámbitos de trabajo. Sea en pues desde la comunidad en sí mismo, como hospitales, como en la propia sociedad, ¿no?, en la sociedad civil, esa mirada no lineal, ¿no? Uh-huh. El poder tener que es bueno retar paradigmas antiguos y poder tener una mirada compleja. Uh-huh. Toda vez que vivimos problemas complejos y hay problemas en común que tenemos en América, que tenemos en México, que tenemos en Estados Unidos, en Europa. Entonces es esa idea, poder dar solución a problemáticas desde diferentes miradas y perspectivas, uh-huh, uniendo esfuerzos, ¿no? Y uniendo conocimientos, okay, no va en contra de la disciplina, al contrario, ¿no? Claro. Ya para finalizar, porque pues el tiempo en radio es apremiante, pero me gustaría que nos dieran los métodos de contacto, la página donde la gente que esté interesada pueda revisar los lineamientos, los requisitos, toda la información, las fechas de postulación, por favor. Sí, bueno, si entran a la página de la UB en el área de posgrado, ahí está la convocatoria, uh-huh, y cierra el 23 de abril. Entonces, justo, uh-huh, ahora pueden entrar a revisar la convocatoria. Ahí vienen de manera muy detallada cuáles son los pasos, uh-huh, y procesos para poder ingresar documentos, para poder hacer los pagos. Uh-huh. También hay información relacionada al posgrado en la página de la Facultad de Psicología Jalapa de la UB. Igualmente entran a la página oficial y ahí podrán encontrar información. Les dejo también mi correo electrónico. Es E de Elefante Garcimarrero, que es el apellido, Garcimarrero, @v.mx, uh-huh, y también yo les puedo dar más información. Perfecto. Y además, Maestro Jesús, también nos trae una convocatoria, un curso. En especial ahorita la convocatoria que nosotros traemos es, perdón, uh-huh, en especial la convocatoria que traemos es la de desarrollo de negocios digitales valiosos a través de marketing digital. Para eso viene con nosotros el maestro Omar Díaz Reyes para que nos dé un breve resumen del curso que se va a tener este próximo sábado 16 en las aulas de la DGTI. Adelante, Omar. Hola, buenas tardes. Pues este curso está diseñado para cualquier persona que quiera ocupar las redes sociales para, uh-huh, acercarse a su público principal. Uno de los problemas principales de los negocios actualmente es cómo utilizar esta poderosa herramienta y llegar a su público. Hoy, antes, como nunca antes en la historia, uh-huh, cualquier empresa, cualquier persona puede acercarse a su público con un presupuesto bajísimo. Uh-huh. Esto nunca antes había vivido. Entonces, hoy, uno de los retos principales es cómo poder comunicar este valor que hay, este valor que existe en cada proyecto y comunicarlo de manera efectiva a su público principal. No necesitas llegar a miles de millones como nos tenían acostumbrados los medios masivos de comunicación. Ahora solamente lo único que necesitas es saber a quién te diriges, uh-huh, tener muy claro qué es lo que hace tu producto o servicio en la vida de las personas y entonces a partir de ahí generar una estrategia de comunicación, uh-huh, invertir y claro aprender la plataforma de Facebook Ads, que es a lo que nos vamos a enfocar durante casi todo este curso. Perfecto. Repítanos, por favor, fechas y lugar para ponernos en contacto para este curso. Mire, las fechas son los días 16, 23, 30 de marzo, uh-huh, el 6 y el 13 de abril. Son sábados. El horario es de 9 a 16 horas. Inicia ya ahora sí este sábado. Uh-huh. Y bueno, pues la forma de contacto, nuestros cursos están en la página de la Universidad Veracruzana y ya también en la página de GTI. Nada más, uh-huh, nos pueden contactar al conmutador a la extensión 1167 con el licenciado Jesús Martínez, servidor, para poderles dar informes de cualquiera de los dos cursos que ahorita, uh-huh, están iniciando. Menciono el siguiente curso que inicia el 23 de marzo, que va dirigido al área técnica, los arquitectos, ingenieros y todos aquellos que tienen contacto con la obra civil. El curso se llama Representación del Proyecto Arquitectónico mediante metodología BIM, lo que es el Building Information Modeling. Es un curso que va enfocado al modelado en 3D, uh-huh, con el programa Revit. Okay. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir a Voz Universitaria esta tarde y estar con todos nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a deportes y volvemos a Voz Universitaria. Deportes. ya estamos aquí en los deportes, 2:47 PM. Profe Ariel Ortiz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles, Brenda Antonio. Para nosotros muchísimo más. Oiga, que Facebook no funciona. Funciona. Creo que lo tiró Aldo a propósito para no hacer la transmisión el día de hoy. Para justificar su inasistencia. Está la situación de ausentismo por parte de Aldo Camacho. Estuvo por acá. Sí. Bueno, hoy tenemos dos invitados. El maestro Alejandro Barrera Barradas, que es uno de los promotores del voleibol aquí en la capital del estado, nos viene a platicar que próximamente nos va a invitar, dice que nos va a invitar a su aniversario de su club aquí en la ciudad de Jalapa. Maestro Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, muy, muy amable, y la verdad muchas gracias por la invitación a este espacio deportivo. No, gracias a usted. Y una persona que invitamos ya regularmente aquí, que es de casa, el doctor Yanga Melgarejo Ortiz, que nos prometió, nos dijo, este año cuando arranque la Olimpiada Juvenil 2019 el equipo de Jalapa recupera sus colores y estará uniformado. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Así es, muchas gracias, muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación que nuevamente nos hace, y así es. El año pasado la verdad fue un poco triste ir a la inauguración de la Olimpiada Estatal en Veracruz y ver que Jalapa era uno de los municipios que no llevaba uniformados. ¿Hoy sí? Hoy los tiene todo. Hoy a las 4:30 de la tarde, entre 4:30 y 5 es la ceremonia de abanderamiento y entrega de uniformes por el alcalde a la delegación de Jalapa que competirá en esta Olimpiada. ¿En dónde vamos a atestiguar esta ceremonia? En sala de Cabildo, con la presencia del alcalde y las autoridades municipales más importantes. Digamos que es el primer premio ya para los deportistas de Jalapa. Así es, yo creo que se lo merecen, y aparte de que se lo merecen, estamos tratando de recuperar aquella identidad y pertenencia que cuando fuimos niños tuvimos nosotros de ir a los eventos estatales. Yo guardé durante 20 años aproximadamente la primer playera de Sotuco, que por cierto era de Sotuco. No, pues era emblemática. Exacto. Tener una playera de una selección Jalapa era algo muy, muy sí. bonito. A pesar de que no somos de Jalapa, ¿no? Así es, pero ya somos por adopción. Sí. Doctor, ¿cuántos jóvenes jalapeños se van a sumar a esta fiesta del deporte juvenil que se inaugura, por cierto, el próximo viernes a partir de las 7 de la noche? Bueno, el contingente total son aproximadamente 470 participantes. 47 entrenadores y los demás jóvenes, niños y niñas, más o menos en un número aproximado, la mitad casi son niños y la mitad niñas, en 18 disciplinas deportivas. Algunas las sedes Jalapa, pero también hay sedes foráneas. Claro. En Córdoba, en Boca del Río, en Veracruz, en Coaxacualcos, en Tuxpan, ¿sí? Y en Ciudad Mendoza. Sí, en Ciudad Mendoza va a ser el judo. Así es. En esta ocasión se mueve ya la modalidad deportiva para que también se conozca y se lleve a la casa de un gran amigo de usted y amigo mío, que es el señor Carlos Serrano Bazán de Ciudad Mendoza, Veracruz. Mero, mendocino, Carlitos. Exactamente. Un saludo. Maestro Alejandro, ¿cuándo se festeja ya el aniversario y qué número de aniversario es el club de voleibol que usted está promoviendo? Pues ya cumplimos 25 años. Grey en cara, el próximo mes de julio queremos hacer 25 años ya de formar jóvenes y adultos en el voleibol. ¿Qué pasaron esos 25 años con Grey en cara? Bueno, pues ha tenido mucha historia. Hemos participado en bastantes eventos a nivel local, a nivel regional. Hemos asistido con gente a los eventos ya nacionales. El año pasado estuvimos con la categoría infantil menor en la ciudad de Irapuato. Tuvimos un buen lugar ahí y bueno, las niñas van creciendo como voleibolistas, ¿no? A lo largo de los 25 años hemos construido muchos voleibolistas aquí en Jalapa. Casi estamos hablando que algún momento jugaron con Grey en cara muchos jugadores. Entonces, llevamos una trayectoria bastante amplia. Los que practicaban otro baloncesto podían jugar voleibol también con usted. Claro, adelante, todos bienvenidos. Y está acompañado de una de las niñas, de las jóvenes talentos que se generan aquí en la capital del estado. ¿Me das tu nombre, por favor? Divani Barrera Bautista. Divani, te has introducido muy fuerte en la situación del voleibol, llegar a un campeonato nacional. Platícanos tu experiencia como joven. ¿Qué has sentido jugar voleibol con tus compañeros? Bueno, pues siento muy bonito porque es algo que comparto con mi familia y con mis compañeras. ¿Qué te gusta del voleibol? Todo. El entrenamiento, las competencias, los trabajos. Y cuando se llega a un campeonato a tu corta edad, ¿qué sentimiento tienes? Pues siento mucha alegría por estar ahí. Bien, ¿y a quién invitarías para que también se sume a esa gran actividad que es el voleibol? Pues a todos los niños que no hacen deporte. Recordemos que aquí Diveni, en el estado de Veracruz, hay un equipo que se llama Cafeteras, que está en la ciudad de Córdoba, en la arena que se generó para los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014. ¿Te interesaría en lo futuro ser una integrante de ese equipo profesional de voleibol? Sí, tal vez. Enhorabuena y que lo consigas. Gracias. Muchas gracias, Diveni. Y pues Alejandro, doblemente orgulloso, ¿no? Sí, bastante, como entrenador y como padre, pues ver a una pequeña tan pequeña y ahora sí, ya con esos frutos, la verdad es que se siente uno muy orgulloso. ¿Y cuando hace la alineación piensa en su hija o piensa en la jugadora? Primero en la jugadora porque si no los demás papás se metan encima. Bueno, pues, enhorabuena por este tipo de actividades. Entonces recordemos, ¿qué tiene programado para los 25 años de Gay en Cara? Pues estamos tratando de organizar un torneo a nivel local que acude al ayuntamiento y le van a ayudar. Esperamos que nos pueda apoyar el profesor para que nos podamos celebrar en los 25 años ya. Siempre nos ha apoyado el doctor muy amablemente. Eso quería comentar, que en algún momento también he sido Gray en Cara como funcionario universitario ahora como funcionario municipal. Y yo quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a Alejandro, porque aunque ya tenemos unos poquitos de kilos de más, un poco menos de pelo, ya ha florecido y muchas canitas, nos consta que no solamente es un entrenador, sino que es una gente que se preocupa, porque además de buenos voleibolistas, sean buenos seres humanos. Y eso también es muy importante. Lo recuerdo, aparte de Jalapa, una escuela telesecundaria, la número 57 de la ciudad de Cuacuatzintla, Veracruz, también recuerdan al maestro Alejandro Barrera Barradas. Así es, pues ya estuvimos trabajando con usted. Bueno, entonces, Gay en Cara, 25 años, ¿hay fecha ya definida? No, todavía estamos por definir la fecha, estamos porque precisamente en el mes de julio asistimos al evento nacional, al Festival Nacional en la ciudad de Aguascalientes, entonces estamos coordinando fechas. El evento al que asistimos en Aguascalientes es del 22 al 28. Estamos calculando tiempos para que en ese periodo podamos asistir a los dos eventos y hacer un buen evento aquí en Jalapa. Pues cuando tenga la fecha, nos comunica, por favor, quiénes van a ser parte de esa fiesta de 25 años, que no se cumplen todos los días. No. Y menos en un deporte como el voleibol, que podría ser de los más populares, pero que ha carecido de organización en muchos municipios. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí, ese ha sido muchas veces obstáculo para que se desarrolle más el voleibol. Pero bueno, vamos a saliendo adelante y poco a poco vamos construyendo estos 25 años, que esperamos que sean más. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y doctor Yanga Belgarejo, ¿qué vamos a ver con la delegación de Jalapa el próximo, hoy a las 5 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Jalapa y el próximo viernes? Bueno, hoy hay un programa muy interesante con palabras de bienvenida de un servidor y posteriormente sería la ceremonia de entrega de uniformes, abanderamiento, palabras de juramento deportivo por parte de un deportista para defender con gallardía los colores de Jalapa y finalmente palabras de nuestro presidente municipal, el doctor Hipólito Rodríguez Herrero. Creo que es muy importante que los muchachos sean ejemplo, que esté y que sientan la playera, que nos da sentido de pertenencia. Y pues bueno, más adelante vamos a comentarte que hemos creado en Jalapa, a partir de este lunes que pasó, más de 20 escuelas infantiles en las diferentes colonias, congregaciones y barrios de Jalapa, con instructores que a cargo del municipio, de nuestra subdirección, de gratis para todos, para toda la población infantil, gratis para la población infantil. Podemos ir nosotros. Tenemos atletismo, fútbol, voleibol, básquetbol, béisbol. Sí, y bailes de salón para los adultos mayores. Pues invite al maestro Alejandro para que participe en el voleibol. No también tiene tiempo ya con todo lo que tiene. Doctor, muchas gracias. Tendríamos que comprárselo a Gray en Cara. Doctor, muchas gracias. Nos vemos al rato. Al rato nos vemos, Ariel. Maestro Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Divani, muchas gracias. Que tengan mucho éxito y que sigas triunfando con el voleibol femenil. Gracias. Los deportes de tarde. Muchísimas gracias, profe. Los deportes. Y ya nos vamos, Brenda. Sí, bueno, les agradecemos mucho su compañía esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Gracias a todos nuestros invitados, al profe Ariel Ortiz y a todas las personas, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible esta transmisión. Una producción de Radio Universidad Veracruzana, operación en cabina Juan Guillermo Romero Sea, esta tarde, miércoles 13 de marzo. Nos encontramos mañana en punto de las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.